El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Ahora sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí comenzamos una nueva emisión de Peor para el Sol, el programa número 106, aquí en el 90.1 en FM Moreno. Calzados ya los auriculares y preparados para compartir estas dos horas de radio para ir cerrando ya este fin de semana, este nuevo fin de semana aquí en nuestra ciudad de Moreno y transmitiendo en el 90.1 y por internet a través de fmmoreno.blogspot.com.ar para que también se nos pueda escuchar en los confines más lejanos del universo. Bueno, aquí estoy con Adrián Castillo. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va eso? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien vos? Bien, bien. Disfrutando el domingo. Lo poco que queda ya. Lo poco que queda, así es. Lo poco que queda, ya se está muriendo, agotando. Así es, ya se viene el lunes. Ya se viene el lunes, se viene la rutina, el trabajo. Bueno, todo comienza. Sí, todo, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Ya a pocos días del Día del Amigo. ¿A pocos días del Día del Amigo, sí? ¿Amigos usted? Se podría decir que sí, sí. Depende cómo uno define amigos, ¿no? ¿Cuál sería la categoría de una persona para llamarse amiga? ¿Ser conocidos durante mucho tiempo? Estar inseparablemente juntos durante largos periodos, ir a jugar siempre al fútbol, hacer algún deporte, hacer algo. Y yo creo que hay diferentes niveles de repente por ahí, según de acuerdo a la cercanía o de acuerdo al tiempo que pasás con esa persona o de acuerdo por ahí a la afinidad que tenés, porque por ahí de repente tenés una afinidad de amistad o una amistad muy fuerte con alguien que de repente no ves todos los días o que pasás dos. Yo creo que va por ese lado, ¿no? De poder compartir algo con una persona sin necesidad de tener que estar todo el tiempo a toda hora o día tras día, sino que pasa una semanita, cinco días, te volvés a juntar porque te mandás un mensaje, ¿no? Yo creo que ese sería el proyecto, ¿no? Como para agarrarlo. Sí, además esas personas con las que te ves por ahí esporádicamente, pero ya sabes que hay este vínculo, el no verte no lesiona el vínculo que tenés con esa persona. Claro, correcto. Se mantiene intacto. Sabes que por ahí haces una llamada y te atienden enseguida o necesitas algo y están ahí. Yo creo que viene más que nada por ese lado el tema de la amistad. Y es complicado, hoy en día es complicado. Yo creo que uno en la vida tiene como máximo para llamarlo amigo, dos o estirándola tres, pero yo creo que dos es lo que lo ideal. Amigos, ¿no? Claro. ¿Y se pueden hacer amigos de grande? ¿O son uno viene ya hace los amigos de chico y ya después ya es más complicado? Para mí es complicado, yo como soy chico todavía, no. ¿Cómo dice Matías? Matías dice acá el operador que si va a comer a nuestra casa es amigo. Sí, también es amigo. Sí, hay que ver qué grado, ¿no? Por eso siempre te digo, hay que ver qué grado. ¿Qué grado? Es diferente. Ir solo a comer, bueno, qué sé yo, por ahí va a comer en tu cumpleaños, ¿qué es? ¿O no? Claro. A lo que se refiere Matías, calculo yo que debe ser alguien que a cada dos o tres días llega a tu casa. Vos invitas a tu casa. Claro, o llega a tu casa y ya tu mamá ya sabe y le dice... Ah, viste que hay sus amigos. Vení que ya cociné para vos, que yo qué sé cuánto y ya se queda. O hay algunos que entran y agarran la heladera directamente. Ese ya es medio hermano, ya está. Ese seguro, sí. Ya está un poco más allá de la verdad. Ya está un poco más allá, ¿viste? Claro. Es algo que lo ven todos los días y ya, ¿viste? Agarra los padres, control remoto, claro. ¿Viste? Se sienten en el telesillón. Sí, todo. Pero bueno, está ese grado de amistad, por suerte. Bueno, me queda la pregunta pendiente. Hay grandes preguntas con el tema de la amistad. ¿Se puede hacer amigos de grande primero? Me dejaste en la duda. No hay respuesta. No hay respuesta. Yo para mí sí. Tal vez es... Por ahí es más caso, difícil. Claro, por ahí es más difícil. Por ahí en mi caso yo mantengo dos amigos. Sí. Pero que son directamente de la infancia. Uno de primer grado, que es el día de hoy. Imagínate, ya terminé secundaria. O sea, ya... Y otro de sexto grado. Claro. Que nos seguimos, o sea, seguimos en contacto, juntándonos, que esto, que lo otro. Y eso sí, son dos amigos. Pero eso te digo, pero desde de infancia. Y pero de repente por ahí uno, después vas incursionando en otros ámbitos, como puede ser facultad, puede ser trabajo, y ahí podés hacer nuevos amigos. Claro, pero la facultad como que periodo de vacaciones se corta todo. Luego volvés de las vacaciones, facultad, de vuelta, y sí, tenés que estar porque el tema de reunirte para estudiar, para hacer trabajo, es como que ya... Pero hay siempre hay alguien con el que... hay más afinidad, pero de ahí... No se corta, digamos, se mantiene el vínculo más allá de las vacaciones. Sí, pero hay que ver en qué grado también. Sí, también, por supuesto. Ah, y la verdad que no sé, no creo. Y te salvó. Y depende, claro, te puede haber salvado. Claro. Bueno, después, la amistad hombre-mujer. Otra gran pregunta de la humanidad. Yo creo que sí. Vos sabés que para mí... Yo creo que sí. Es poco radial esto porque no vamos a debatir con Adrián porque yo pienso igual. Pienso claro. Que también. ¿Cómo dice Matías? Ah, pero dice Matías. Si uno es más feo que el otro, sí. Es posible, si uno es más feo que el otro. Es complicado. Me gustaría que desarrollara, Matías. Sí, lo invitaría que pase acá para que lo desarrolle. Claro. Sí, cuando uno lo quiere, sí, por supuesto. ¿Qué? Son amigos, exacto. No, pero uno cuando se cree o piensa que es amigo de una mujer es cuando directamente no intentó ese avance que vos estás proponiendo. O sea, fue y de internarse una amistad, de hablar, de hacer un par de cosas, ir a, qué sé yo, salir... Huevear en todo caso sería. Y cuando no está en tu mente, dar ese paso más allá. Ahí es donde. No, cuando fue y te rebotó y te dijo, claro. No, somos amigos, claro. Esa no es, Matías. Pero bueno, para mí es posible. Hay muchos que dicen que no, ojo, Hay. ¿Cuántas amigas ha tenido usted? Tengo amigas. Y bueno, ¿y si es posible? ¿Como poder? Sí, por eso. Pero hay gente que opina lo contrario. Claro, que piensa que en cualquier momento uno va a bajar la caña. Claro, y... que el amigo, el varón, el amigo, está esperando la oportunidad. O que siempre es una estrategia de seducción, hacerse primero el amigo. Claro. Para después ir ganando terreno, si me permite la expresión. Claro, estaría calentando el banco de suplentes. Claro, el motor, diría yo. Está calentando el banco suplente y es hora de que entre camiseta. Buscando ahí, la oportunidad, claro, en el momento de insertar el zarpazo. Claro. ¿Alguna vez lo ha hecho? Sí, claramente. Sí, la pensó, sí. La pensó y quiero que... Pará, vos sabés que los que no somos... no tenemos la belleza de Brad Pitt, debemos... echar mano a diferentes herramientas y recursos, exactamente, claro. Que se nos hacen fundamentales a la hora de conquistar ese corazón que estamos anhelando. Claro, oh, muy bien, la salió muy poético, la sacó muy poético, bien. No derrapó bien. Bien. Claro. Sí, ¿Usted no lo hizo? ¿Nos hizo un poquito el amigo y después suc? Sí, con esa cara y ese silencio ya me dijo todo. ¿Qué quiere que le diga, Castillo? No se me haga el santo acá porque... Claro, pero uno no, como ya te digo, uno nunca va con un... Para ser amigo nunca va con ese pensamiento no, de entrada. No, obvio, lo busca después, bueno, que yo con el venir del tiempo, uno está tanto tiempo, bueno. Una cosa mayormente siempre lleva a la otra. Sí, es posible. Sí, bueno, pero también hay que ver en qué plan está uno. Si uno está en plan amistad, está en plan amistad. Y creo que es posible estar en plan amistad. Claro, estás con banderita blanca. Es posible, ¿por qué no? Claro, ninguno... Sí, hay un cariño de amistoso, de amistad. Claro. Ah, o ninguno se anima. Ah, dice, los dos quieren y ninguno se anima. Esa es otra matiz, otra vertiente. Claro. Porque claro, uno a veces le da miedo de arruinar la amistad. Ah, correcto. Pero bueno, es un tema delicado también. Tema delicado, pero ahí ya nos fuimos de la amistad a otro punto ya. O sea, pasa a ser un punto más de relación entre uno y otro que... Ya no es amistad. Cuando vos ya querés a la otra persona fuera de la amistad, ya pasa a ser otra cosa. Ya no es amistad eso, creo yo. Ya está trastocada. Tu sentimiento ya no es amistad, es otra cosa. Y pero si... ¿Me entendés a lo en que voy? En el caso de querer a un amigo es de una forma querer a un amigo. Y sí. Ahora, querer a una pareja o novia es quererla de otra forma. Exacto. Como también el querer a la mascota es de otra forma. Exacto. Calculo. Pero bueno, a veces no te queda otra que, bueno, conformarte con ese lugar de amigo por ahí, porque no te queda vida. Claro, sí. Entonces, hay veces que, bueno, te agarrás y... Mártires de la causa. Mártires, claro, y estás ahí. Y estás ahí, pase lo que pase, estás ahí. Intecto de ahí, esperando. Sí. Como... Y cada vez que podés le decís, bueno, yo te dije. Exacto. Claro. No te convenís, muchacho. Claro, ¿viste? No era para vos. Cerruchando. A vos te conviene, un estudiante de periodismo. Bueno, señores, se viene el Día del Amigo y espero que lo pasen lo mejor posible. Dicen que es el Día del Amigo porque fue el día que el hombre... llegó a la luna, es un hecho que también está en discusión. Están en discusión como si es verdad, si es posible la amistad entre el hombre y la mujer. Está muy discutido el tema de si el hombre llegó o no a la luna. Está muy cuestionado. Está muy cuestionado, más en los últimos tiempos, con diferentes fotos que se habían mostrado en un comienzo y cosas que se mostraron después que estaban erradas. Bueno, la famosa que estaba la bandera flameando y no había viento. Y no hay viento, después viene alguna sombra, ¿no? Como... Claro, medio hollywoodense todo. Se veía flaco de maquillaje, ¿no? Claro. Se veía bajando el micrófono arriba, algo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, hay quienes creen que sí, quienes creen que no. Claro, pero el Día del Amigo, convengamos que es un día más como la Semana de la Dulzura, todo como para... Además, viste que... no hay que salir el Día del Amigo con tus amigos, porque estás todo lleno, sí, ya no se puede salir. Tenés que salir. Salía el 19 o el 21. Claro. ¿Entendés? A disfrutar un par de días después, total. Yo tengo que saludar a un par de amigos, pero ahora tengo que hacer memoria para recordarlos. A ver si me acuerdo. Con Matías Salomoni en la operación técnica, con Adrián Castillo, mi nombre es Guillermo Amaro. Enseguida estará saliendo Romina Onieva desde un lugar, no sé, en el universo, no sé dónde estará, pero está con el móvil de la radio, del programa. Está con el móvil, ¿fue con la limusina, con la camioneta o con qué fue? Con Fue con... ¿El helicóptero? El triciclo. Ahí lo mandamos el triciclo, porque estamos en épocas de... Claro, de vaca flaca. De vaca flaca, exactamente, hay que reducir el presupuesto. Así que bueno, vamos a estar hablando con ella desde algún lugar de la Argentina. Quédate hasta las 8 de la noche y termina de la mejor manera el domingo con Peor para el Sol. de hablar de glamour. Y él solo piensa en comer su fruta prohibida. Mi majestad se ha perdido en una multitud, mojando la alfombra con sus sueños de divas. Picnic en el cuarto B, es una cuestión de voltaje. Picnic en el cuarto B, ya me acostumbraste. Golpea la puerta por décima vez. Oh, es que falta alguien por venir. Oh, oh, oh. Ah, cuando me suba esta cara de gaste y me baje el alcohol, entre la luz podré asomar mi nariz y salir a la calle. Una cuestión de voltaje. Picnic en el cuarto B. Oh, ya me acostumbraste. Prefiero vagar sin sentido. Empapilar mi habitación. Creí cambiar aquel sonido. Y aquí estoy, bailando esta maldita canción. Bueno, ahí estamos, comenzamos el programa musicalmente en el día de hoy con un clásico, ¿eh? Un tema de los años 80, de los primeros discos de Soda Stereo, esta vez la versión hecha en vivo en la cancha de River en el año 2007, en la vuelta del trío conformado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charlie Alberti. Soda Stereo en el comienzo de Peor para el Sol, Picnic en el cuarto B. Podés comunicarte al 466-6559, ese es el número de la radio, marcá 0237 si estás fuera del partido de Moreno. Recordá que estamos en la red social Facebook como Peor para el Sol, ponés facebook.com/peorparaelsolradio y ahí nos encontrás y podés comunicarte también con nosotros. Amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos un poquito en órbita en este domingo 14 de julio, así se dice, del año 2013, con algunas noticias que van ocurriendo en este atardecer? Noticias, algunas de ellas con las que hemos despertado en este domingo, como por ejemplo que Evo Morales, el presidente de Bolivia, denunció a Estados Unidos por espiar los correos electrónicos de su gobierno, al igual que el canciller argentino Héctor Timmerman. Morales fue anoticiado del espionaje durante la cumbre de mandatarios del Mercosur en Montevideo. Dijo que él quedó a salvo porque desde que es presidente no usa correo electrónico. Un tema delicado. Un tema delicado y que viene a colación con lo que sufrió la semana pasada Evo Morales en Europa, a partir de no permitirle a su avión oficial utilizar el espacio aéreo de diversos países de la Unión Europea. Correcto, como España, Francia. Y Portugal, si mal no recuerdo. Mal no recuerdo, tuvo que volver a Rusia, ¿era? En Austria tuvo que hacer un aterrizaje forzoso. Sí. Acusado el avión de Evo Morales de llevar a bordo a un espía de la CIA, a un ex agente de la CIA, que está ahora perseguido por Estados Unidos, acusado de ser espía, ¿no? Claro, acusado de revelar información. Revelar información confidencial de la Casa Blanca a diferentes medios, portales de internet, que luego se encargaron de divulgar, ¿no? A un estilo Assange. Exactamente. Sí. Qué bueno. Ahora está varado en el aeropuerto, está pidiendo asilo político por todos lados. Que me pareció, no que había escuchado la verdad la expresión, el área de tránsito. Claro. Es como que si no estuvieras en ningún país ahí en esa parte. Correcto. ¿No? Estás en tránsito. Porque no sabes. Entonces por eso está ahí. En tránsito. Va a quedar muchos tiempos. Si nadie le da un salvoconducto o algún país que quiera asilarlo políticamente, va a quedar un... Hay una peli con Tom Hanks, de un tipo que vive ahí en el aeropuerto, ¿no? Sí. No la vi esa película. No, yo tampoco. No me llamó la atención. No, un tipo que vivía en el aeropuerto, la verdad que no me llamó la atención. No sé. Bueno, hay varios países latinoamericanos que le han ofrecido ya asilo político. Snowden, que de él estamos hablando, ¿no? Le han ofrecido ya, yo todavía no... Venezuela, la misma Bolivia no tendría tampoco problemas, dijo Evo Morales en recibirlo. Ah, correcto. La cuestión es que tiene que llegar ahora. Tiene que, claro, hay que ver cómo llega. ¿Cómo llega? La teletransportación todavía no existe. No existe, creo que no llega. Si no, va a quedar, bueno, mucho tiempo, como todavía está en la embajada de Ecuador. Exactamente, en Londres. Y no puede ni siquiera pisar la vereda. No. Se asoma a la ventana y ya está ahí, ¿no? Claro, ya está ahí. Bueno, todo esto trajo a colación también, Adrián, todo el tema del espionaje que realizarían los países llamados del primer mundo, como Estados Unidos, por ejemplo, o más precisamente Estados Unidos, acerca de todos los demás países del mundo. Y bueno, se están como cada día conociendo nuevos detalles acerca de cuáles serían los alcances de este espionaje de los Estados Unidos a diversos gobiernos del mundo. Algo que, bueno, que uno en la fantasía de cada uno lo puede prever, digamos. Claro, ¿no? en la película de cada uno. Exacto. En la película siempre piensa que uno está completamente observado. Lo que pasa es que todo se maneja a través de la fibra óptica de internet, todo a través de muchos mensajes con internet. Y queramos o no, todo pasa por Estados Unidos, toda la fibra óptica, las mejores empresas, todo pasa por Estados Unidos. Así que por más que nosotros no querramos, siempre la información llega. Hay que ver después cómo se usa, ¿no? Claro, hay que ver qué información también le llega. O sea, cosas privadas cada uno. Yo no creo que se ponga a ver el Facebook tuyo, a ver. No, pero a nivel de gobierno, a nivel. Es complicado. De repente, para qué sé yo, unas personas con compromiso político, por ahí sí es. Sí. Arman toda una estrategia completamente. Así es. Es más, te puede hasta bombardear con publicidad. También, sí. Que eso en grandes medios influye y mucho. Ahora que me habló de... De publicidad, ¿no? No, me vino el tema de Facebook y demás. ¿Vio el Facebook que sacó del IA? No tuve la suerte. Estuve medio desconectado esta última semana por cuestiones laborales. Fase Popular se llama. Fase Popular. Fase Popular. Perfecto. Fase es una... Una sigla, le ponen frente, no sé qué, contra el establishment, frente argentino contra el establishment, una cosa así. Sí. Bueno, tiene muy después vamos a buscar a ver si encontramos. Tiene vamos muy, a buscar, muy si quiere arrancar. Vamos a buscarlo. Tiene muy la estética Facebook, ¿viste? Sí. Pero bueno, es una red social nacional y popular. Perfecto, me gustó. Argentina siempre a la vanguardia, ¿no? Claro. Hay bueno, que verlo, ¿no? Uno no puede decir nada así. Si no juguemos sin ver. Claro. Anda, a ver qué. ¿La publicidad de Narváez? ¿Qué dice Matías con la publicidad? Masismo es más de lo mismo. ¿Qué es esto? Masismo es más kirchnerismo. Masismo es más de lo mismo. Y nadie lo puede negar. Bueno, y nadie lo puede negar. A Tarantela, ¿eh? Y nadie lo puede negar. Masismo es más de lo mismo. Vos sos el límite. Es ella. Francisco de Narváez. No, sacá. No me arruines el domingo, no, Matías. Venía, la gente venía bien, escuchando, salía riendo. Veo que la campaña es un derroche de creatividad. Sí, es increíble, es una luz en el camino, diría mi abuelo. ¿Qué más tiene ahí? Es una luz en el camino. Te traje una noticia, no sé si es poco agradable, calcularía yo, para esta hora de la tarde, ¿no? Mauricio Macri aumentó los sueldos de su gabinete, bien, un 74,6%. Hay que vivir bien, hay que vivir bien. Claro, si uno va a vivir, tiene que vivir si bien, va a trabajar muchacho. En la función pública, sí. Tiene que vivir bien. Pero la cuestión es acá, el meollo del asunto es esto. Y quitó hasta 2.000 del de los médicos. Ganan mucho. Claro, ellos ganan demasiado, pero los médicos que no hacen nada. No hacen nada, además. Guardias 12 horas, estar con la gente. Con un ministro que está sentado en un escritorio, claro, definiendo los destinos de la ciudad, por favor. Que algunos se duermen, otros no. Los médicos tienen que estar 12 horas ahí, sin seguridad, como ha pasado en muchos hospitales. Pero bueno. Bien. Bien, Macri. Esto alude un error a una aplicación de la paritaria 2012, ¿sí? Los profesionales denunciaron la ilegalidad de la medida. Claramente, si te están sacando plata, uh-huh. es increíble esto. Así que han invocado a un paro blanco para el día de mañana, lo que es la ciudad de Buenos Aires. Así que está medio complicado el tema. Pero qué cosa, ¿no? Que tengas esos errores puntuales que te pueden llegar a marcar. Sí, hay que ver si para la gestión Macri esos son errores. Por ahí, viste, después si la cosa salta y se pone muy pesada, van a decir, ah, fue un error en el sistema. Claro, fue un error del sistema, pero bueno, es complicado. Tocar el sueldo a un laburante como los doctores es complicado. Porque está metiendo con la salud pública también de tu propia sociedad. Exactamente. Bueno, también marca, digamos, los rumbos de una política económica, ¿no? Te marca el perfil, digamos, ¿no? De quién está administrando. Ya te lleva para un lado. Pero después sale a pedir disculpas como tantos otros personajes. Como tantos otros personajes, no, me confundí, no era tal día, era tal otro. Y dije tal cosa y no, perdón, porque no eras vos, era otro. Error de tipeo, ¿viste? Claro. Esas cosas que dicen siempre. Y yo chequeo todo. Sí, no. Acá recontra chequeamos todo. Claro. Sí, va. ¿Algunas noticias más hoy en este domingo? A ver, tengo acá la tapa de Tiempo Argentino. Correcto. Como título principal, la Argentina denunciará al JP Morgan, la banca internacional, la financiera, en la UNASUR por lavado de la región. La presentación se realizará a través de la Unidad de Información Financiera. Se pedirá a los países miembros que investiguen si esa entidad bancaria y el BNP Paribas orquestaron una red para fugar capitales y lavar dinero. La base del planteo será la autodenuncia del ex banquero Hernán Arbizu, que mencionó además a otros bancos, entre ellos al Credit Suisse. Bueno, también otra olla que se está destapando. Claro, con todo el tema del lavado de dinero. Exactamente. Hay mucho también de estos temas en lo que es el ambiente fútbol. Mucho también. De triangulaciones, de jugadores que figuran que jugaron en otros equipos y realmente nunca jugaron. Si te lo explico algo rápido como para que puedan entender lo que es una triangulación, a los jugadores se le compran, el pase está dividido como en derechos económicos y derechos federativos. Los derechos federativos es un porcentaje del que se queda quien haya sido el formador del jugador. Sí, pero hay muchos clubes que también los venden esos para que tener una moneda más, un ingreso más. Como los impuestos acá en Argentina son muy altos, son del 35%, yo creo que si son los impuestos hay que pagarlos, ¿no? Uno tampoco va a ser evasor, claro. Pero bueno, los impuestos son esos. Después hay que discutirlo si está bien o mal. Si son muy altos o muy bajos, eso está en otra discusión. Entonces, para que esos derechos formativos no tributen un 35%, mayormente están en otros países, tanto Chile como Uruguay, uh-huh. que tributan un 12% nomás. Claro. En esos países está todo en orden, pero la cuestión es cuando vuelve a reingresar ese dinero acá. Entonces ya la FIF se puso firme y ya hubo muchos casos con el tema de Botinelli, con el tema de Gigliotti, así que está bastante complicado. Por eso el mercado interno para el tema de ventas y compras está bastante complicado. Así es, bueno, sí, el lavado, que en realidad el lavado, viste, que da para todos lados, digamos, es una cuestión que se ramifica para diferentes actividades, ¿no? Es muy amplio. Muy amplio, y para la justicia muchas veces es muy difícil encontrar, ¿no? Desbaratar la triquiñuela. Claro, tenés que desenredar mucha mareja. Uh-huh, exactamente, muy complicado. Pero bueno, de a poco se van dando algunos pasos. Esperemos que se siga hasta las últimas consecuencias, ¿no? Bueno. Sí, que no quede ahí. Que no quede ahí, exactamente. Bueno, pequeño corte y... Correcto. Me tomo un cafecito y seguimos. Sí, puede ser. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.

Seguimos en el aire de Peor para el Sol. También te puedes comunicar con nosotros vía mensaje al 011-15-33-68-0099. Y se preparan los equipos para salir al campo de juego. Están arrancando. Están en pretemporada la mayoría. Pretemporada, ¿no? Pretemporada. Pero bueno, ayer ocurrió un acontecimiento único, bueno, para el hincha de River y para algunos amantes del fútbol también, de buen fútbol, ¿por qué no? Para todos. Para todos, sí. Fue la despedida, la gran despedida del burrito Ariel Ortega. Qué grande, sí, burrito, ¿eh? El burrito, qué grande. Estadio colmado, 65.000 personas, lleno. Qué lindo fue ver un estadio, o sea, al margen de ver un estadio lleno, ¿no? El tema de que no haya pulmones, de que, o sea, que estuviera toda todo la tribuna completo. Sería una buena buen idea. Marco. Claro, un buen marco, ¿no? Pero acá, viste, que con todo este tema de violencia, todos siempre están con pulmones, con que no puedes estar por acá, claro, por separar. Allá. O sea, la gente pudo salir rápido también cuando se tenía que ir, porque no tenía que estar esperando 40 minutos clavado. Así que, bueno, sería bueno tratar de imitarlo también para posteriori. Para los partidos oficiales. Claro, partidos oficiales que vuelven los visitantes. Hay que ver hasta cuándo. Bueno, es complicado. Pero bueno, se despidió ayer el burrito, fue una fiesta completamente monumental. Hubo muchos jugadores invitados, pero los que más se destacaron fueron el Enzo nuevamente, que sabes, cada que llega monumental, se aplaudió completamente. Un dato curioso, lo de Nacho Escoco, que cuando ingresó fue muy aplaudido también, ¿Jugó Nacho Escoco también en el partido? Jugó Nacho Escoco el partido, jugó para los amigos de Ariel. Ah, claro. Fue muy aplaudido porque Nacho Escoco compartió plantel, estoy. Re bien. Estoy re bien hoy. Fue campeón junto a Ariel de Newell's del 2004. Ah, tenés razón, claro. Entonces de ahí ya lo conocía. Olvidado, sí. Lo que deslizó Ramón también ahí ante la televisión, que como que lo estaba seduciendo para que venga a jugar a River, lo que parece medio imposible por los números que debe manejar Scott. Cualquiera ir a jugar a Europa nuevamente. Y después de la temporada que tuvo con Newell's, no le faltarán ofertas seguramente. Hasta el momento no se sabe nada. Mm. Es un misterio completo. Pero bueno, lo ves a vos, lo ves a Escoco jugando con la camiseta de River. Ya hubo un tiempo que River estuvo a punto de traerlo, pero bueno, quedó todo en nada. Así que bueno, es cuestión de esperar. Luego estuvo Lorenzo Francesco, que fue completamente ovacionado. Marcelo Gallardo, que llevó también de las grandes ovaciones. Hernán Díaz. Saviola también estuvo. Saviola estuvo, pero vos sabés que ocurrió algo raro con Saviola. Como que lo aplaudían y como que murmullos a la vez, por el tema de que nunca quiere, como que no quiere volver a jugar. Lo que no quiere es volver al país. Claro. Está muy bien en Europa y pretende quedarse allá. Además, había surgido su nombre cuando River estuvo en la B Nacional también, ¿no? Claro, y tampoco llegó, pero igual. Bueno, pero es un resquemor injusto, ¿no? Porque... Sí, es cuestión de esperar y cuando él se sienta cómodo para volver, que vuelva. La cuestión es que vuelva. Que no pase como qué sé yo, como tantos otros, como Hernán Crespo, que al final también tuvo ganas de volver. ¿Estuvo ayer Crespo o no? No, ayer no estuvo Crespo. La verdad que... Raro. Sí, cambió por ahí, estaba en Italia, no sabe. No se enteró. Ah, seguramente se habrá enterado. Bueno, Marcelo Gallardo, Sabrita, que se llevó un par de aplausos, estuvo el Negro Estrada, Enrique. Hernán Díaz, que hizo un show aparte. Se metió un penal. Lo molestaron, el jugador lo echaron dos veces y siguió jugando como está si bien, nada. Porque si no, viste, como que le faltaba ese toque, viste, al partido, ¿no? Claro, que, como para ese componente. Rato. También estuvo Calamaro y... Ah, era Calamaro, ¿no? Luego apareció Calamaro, estuvo ahí haciendo unas pantomimas, porque Ariel Ortega es fanático de Calamaro. Ah, mira. Estuvo como sacándose foto también con... Volvió de vuelta con la chica esta, ¿cómo se llama? Micaela Breque. Usted que sabe tanto de espectáculos. Así que se dio una fiesta completa, fuegos artificiales, el Goico conduciendo. El Goico está donde necesita conducir. Ah, sí, aparece el Goico. Claro, ¿a quién tenemos? ¿Alguien que sea relacionado con el deporte? El Goico, vení, Goico. Cualquier momento los Oscar conducidos. Claro, Goico. Martín Fierro. Pero bueno. Está bien. Lo hace bien el Goico, lo hace bien. Sí, mejor que nosotros, seguro. Ah, sí, seguro. Nosotros y ataja mejor de nosotros. Sí, un poquito. Ataja un poquito mejor, ¿no? Así que se dijo, bueno, el resultado terminó siendo 8-2 a favor de River, pero bueno, eso fue lo que menos importó. Uh-huh. El primer gol que convirtió Ortega fue de penal. El segundo penal se lo dejó patear a Lenzo. Lenzo no quería, decía, no, yo no lo pateo. Y lo pateó igual. La terminó porque no le quería robar la fiesta. Claro, seguro. Igual, es increíble. Excedido en peso, ¿no? Un poquito. Claro, pero ¿cómo juega con esa edad? Claro, es terrible. Metió un taco, un par de habilitaciones. El Juan Pizorín estuvo también jugando. También tiene prácticamente la misma edad que Ortega y se corrió la vida. Mirá. ¿Qué tres que le faltó a la selección, no? La verdad, podría jugar los domingos, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Esos tres. Claro, podrían jugar tranquilamente. Pasarela estuvo también, pero fue un poquito insultado. Pero no se dejó ver, estuvo en el palco. Ah, estuvo bien. Ahí medio acobachado, se dejó ver. Ya sabemos que a fin de año son las selecciones arriba. Todavía no se sabe si se va a presentar Pasarela o no. Todo está dado para que sí. Uh-huh. Seguramente todavía no presentó su lista oficial por el tema de esperar a ver cómo le va en el campeonato. Claro. Viste que un triunfo deportivo te cotiza más. Poquito, cada, sí, seguro, cotiza seguro. Más. Pero bueno, lo importante es que fue una fiesta completa para lo que es Ortega, lo cual logró juntar a dos técnicos que estaban medio como enfrentados, tanto como el Toro Gallego y Ramón Díaz. Estuvieron los dos juntos, Mirá. Cada uno técnico para cada lado. Así que bueno, se dio una buena tarde de River Platense. Y para el fútbol completo. En general también. Para el fútbol en general, para todos los que hayan... A todos los que les guste patear la pelotita, como me dicen a mí. Tanto te gusta, ¿verdad? Pero bueno, son cuestiones de cada uno. Bueno, estuvo bueno entonces. Estuvo muy, muy bueno el partido. Muy bueno, y como me decías, Adrián, los equipos están en una etapa de receso, preparándose para lo que va a ser el comienzo de la nueva temporada, la temporada 2013-2014. Claro. El que debe estar bastante preocupado es Carlos Bianchi, con el tema de refuerzos que llegan, que no, por lo pronto. La telenovela, el culebrón del verano, el invierno, es el de Cata Díaz, que un día sí, otro día no, otro día sí, yo, la verdad otro que día no. Escucho tanto sobre eso que a veces me pregunto si realmente las cosas que dicen pasan en realidad, o si a la ausencia de partidos de fútbol, y no había otra cosa de lo que hablar, y no se hablaría de Boca ni de River, si no fuese por los refuerzos, que se inventan cosas nuevas todos los días, porque no puede ser tantas idas y vueltas. Claro, la verdad que parece eso, pero bueno, las conclusiones que uno saca, evidentemente llega de Michelis, que estaba, o sea, era el Cata Díaz, y de Michelis que podía volver tanto a River y a Boca. Llega de Michelis, termina arreglando su contrato con el Atlético Madrid, y le da la salida al Cata Díaz, que se puede desvincular y afirmar concretamente que va a jugar en Boca. Hasta ese entonces era una nube entre sí y no, de los dos, que no sabía. Porque claro, si de Michelis no iba a jugar en Atlético, el Cata Díaz tenía que quedar. Claro. Pero bueno, evidentemente de Michelis se va a quedar una temporada más jugando en el Atlético Madrid, ya fue presentado, ya pasó revisión médica, y el Cata Díaz ya arregló todo para... Málaga, ¿no? ¿Cómo? No, Cata Díaz vuelve a Boca. Ah, vuelve a Boca, bueno. Correcto, como llega de Michelis al Atlético, el Cata Díaz regresa al club de la Rivera. Bueno. Y también ya firmó, o sea, ya lo tienen a Gigliotti. Tantas idas y vueltas que nadie sabía de quién era el pase, lo que te estaba explicando hace un rato. Uh-huh. Al final, bueno, ya va a llegar a Se destrabó y va a poder jugar. Ahora la delantera va a ser Martínez, Gigliotti. Blandi, Gigliotti, ¿cómo usted como hincha de Boca que...? Martínez, que... Gigliotti. Martínez, Gigliotti. Así que bueno. O sea, estando Gigliotti en el plantel me parece que va a ser inevitable que sea el titular. Yo le hubiera dado una chance a que dijiste recién con Blandi. A Blandi. De continuidad. Bueno, perfecto. Por lo pronto, el equipo que va a arrancar de hoy de Boca, porque va a jugar un partido amistoso contra Estudiantes. Sí, contra Estudiantes de La Plata en la Bombonera. El equipo que va a arrancar es Orión al arco, indiscutible. ¿No es en el Estadio Único? Me parece que es en el Estadio Único, ¿puede ser? No, Cancha de Boca. ¿Cancha de Boca? Bueno. Sí. Cancha de Boca. Bueno, ¿ah? Estadio Único. Me parece que. Claro, no, porque un error de. Hablé con Mitch esta mañana. Que se estaba yendo a la plata. Exactamente. Ah, me parecía. O sea, está diciendo, va a jugar con Orión, Marín, Caruso, Bordizo, que hasta ahora no se toca la saga central. Insúa, que llegó de Godoy Cruz. Sí, el primer refuerzo que tuvo, que estuvo a préstamo en el equipo Palermo y regresó. Retornó nuevamente. Insúa, Ledesma, Ribeir, Rodríguez, Sánchez, Miño, Riquelme, Martínez y Blandi. Bueno, este es el equipo de Boca. Prácticamente como un equipo que cerró anteriormente. Exactamente, sin muchas modificaciones. A ver cómo está Ribeir en el medio, ya que se fue Somoza. A ver si... Sí, puede rendir el Moreno, que tan criticado fue. Astro no tuvo buena actuación. No sé si en realidad... Ah. No le encontraron el puesto, como que lo hicieron jugar en un puesto que no está habituado, pero bueno, la verdad es que no tuvo buenas participaciones en Boca. Y para todos los hinchas estudiantes que nos están escuchando, vamos a pasar a la formación de estudiante que va con Rulli al arco. Después juega Angeleri, ¿sí? Schurer, Golfi, González, Jara. Buen equipo de ahí, de abajo para arriba. Es prácticamente también el mismo equipo que terminó de estudiantes, el técnico Pellegrino. Que estudiantes tentó a Trezeguet también. Mira, todos quieren a Trezeguet. Todos quieren a Trezeguet. Podríamos hacer una miniserie. Todos quieren a Trezeguet. Claro, todos quieren a Trezeguet, pero hasta ahora los mejores posicionados son Rosario Central y Estudiantes. Hay que ver. Vamos a ver con cuál de los dos se queda el Franco argentino. Sí, recordemos que no estaría para jugar en las primeras fechas. Sigue por lesiones. Sigue con su recuperación de por lo que se operó. Así que bueno, después va a ser Luna, Martínez y Carrillo, la delantera de Estudiantes. Perfecto. Así que bueno, vamos a ver cómo se desanda todo este tema de incorporaciones. Vamos a ver en qué termina todo. Uh-huh. Tengo un amigo de Estudiantes. ¿Un amigo de Estudiantes? Sí, Mariano Olivera, que es hincha de Estudiantes. Ah, bueno. Acá de Moreno es hincha de Estudiantes. Increíble, ¿no? No, está bien. Sí, hay hinchas de todos por todos lados. Pero es raro. Es raro, sí, es raro. Pero bueno, son mis amigos los raros. Claro, son sus amigos. Bueno. Mirá qué tema futbolero. Mirá qué ritmo futbolero, qué ritmo de cancha. Ya arrancó con el silbato ahí, a pleno. El silbato, Batucada. Es el italiano Giovanotti haciendo el ombelico del mundo.

Hay que estar puntual allí en Independencia 2817, en el centro de Moreno, electroacústico de Sideria, adelantando nuevos temas de el próximo álbum. Pueden informarse más acerca de la banda en la página web justamente del grupo, que es www.sideria.com.ar. También te cuento que va a estar presentándose Paladín, esta banda de pop de aquí de Moreno, liderada por Pablo Ballarini. Se va a estar presentando el próximo viernes 19 de julio a las 23 horas allí en Loreta, allí en el predio de Nuevo Moreno Antiguo. Van a presentar temas nuevos que están trabajando, que están ya en proceso de grabación y adelantando ya lo que será también la grabación y la edición del nuevo disco esperado, el nuevo disco de Paladín, la banda de Pablo Ballarini. ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hay alguien ahí en el espacio estratosférico? No, me parece que no hay nadie, che. No hay nadie. Bueno, no, me parecía que había alguien, he escuchado... Sí. Escucho voces a veces, discúlpeme. Sí, suele pasar. Bueno, 7 de la tarde, ya con 5 minutos en toda la Argentina. Seguimos en Peor para el Sol, que se quedó sin palabras. Sí, me quedé pensando en otras cosas. Ayer me dijeron que estuvo de joda ayer, cuéntame. Claro, ayer... Blanqueé la cosa. Por algo no vino Romina Nieva, sí. A ver. Porque fuimos a ver la banda amiga del programa Hijos del Sofá, ahí en Pueblo Chico. ¿Qué le pasó que no vino? Y no sé por qué no vino. Pero bueno, yo me encargué de que suba el remis y todo y llegue. Cuénteme, hágame la crítica del... No, perfecto, muy bien, muy bueno, o sea, la banda tocó muy bien, muy buenos temas, presentaron temas del disco que ya estaban dejando, así que bueno, ya tendremos nuevo CD de los chicos para el año que viene o fines de este año. Bien, buen show entonces. Buen show, muy buen show. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué yo escucho voz, ¿qué quiere que le diga? No sé, algo pasa. Algo se está interfiriendo por todos lados. Bueno, déjeme decir un dato que me olvidé. Bueno, cuando estamos haciendo, nos quedamos hablando mucho de fútbol y no hablamos un poquito de vóley. Sí. De la selección argentina que desde el miércoles va a competir en el Final Six, ¿sí? De la Liga Mundial. Ya tiene los adversarios que van a ser Bulgaria e Italia. Por un lado va a estar Bulgaria e Italia y van a participar desde el día el día miércoles a las 9 de la noche comienza ya. Perfecto. Clasifican los dos primeros de cada zona. En la otra zona se encuentra Brasil, Canadá. O sea, un Brasil que tiene un partido más o menos accesible. Brasil, Canadá y Rusia. ¿Sí? Vamos a ver si puede acercarse hasta la final. La final se disputaría el domingo en caso de ganar sus partidos correspondientes. Recordemos que Bulgaria e Italia son dos potencias en cuanto al vóley a nivel mundial. Perfecto, bueno. Bueno, y estamos aquí en la continuidad del programa con uno de nuestros invitados del día de hoy. Él es Darío, también lo podemos llamar Pepe, nos dijo Pepe, recién. Pepe, claro, dijo Pepe. Dijo. Pepe es integrante del Centro Cultural Las Catonas. Así que bueno, vamos a charlar con él acerca de las actividades que vienen llevando adelante allí en el Centro Cultural. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Un gusto que nos hayan invitado. No, por favor, el gusto es nuestro de que te acerques a compartir este momento. Bueno, Centro Cultural de Catonas, que viene, por lo que se puede ver, con una buena cantidad de actividades y con bastante movimiento, ¿no? En cuanto a talleres y algunos eventos que se han realizado también. Sí, por suerte... Perdón, no por suerte, por... por el laburo de ustedes. Participando en el Centro Cultural y gente que nos acompaña, venimos llevando como una agenda bastante cargada. Bien. Que cuesta un poco, pero bueno, las ganas son siempre más fuertes de seguir trabajando en el barrio, para el barrio. Y sí, tenemos bastantes actividades últimamente y venimos planificando de acá a fin de año varias más. Bien. Hay más personas que también se han integrado al plantel que integra el centro. Sí, el Centro Cultural tiene como, digamos, para decirlo de una forma, un plantel, un grupo ya... Ya estable, digamos. Estable, uh-huh. Y después gente que viene a participar, claro. Con talleres, y da el taller y después se queda, o solamente da el taller. hay distintos formatos de participación. Claro. No todos tenemos los mismos tiempos. Seguro. Y a partir de los tiempos de cada uno debemos llevar adelante el lugar. Hace muy poquito, bueno, estuve informándome acerca de un taller nuevo que hay de producción audiovisual, ¿no es así? Sí, están los martes a las 7:30, lo da Débora. Está bastante productivo para el que le interesa lo comunicacional, lo audiovisual. Sí, empezó hace 2 semanas y viene bien. Viene bien. Sí, está bueno. Me gusta la frase que han elegido, esto de no mires más tele, hacela. Está sí, bueno. Claro, llamativa. Sí. Además, darle un poquito la participación a los que de alguna manera siempre somos, ¿no?, televidentes, receptores de los medios y de la tele en este caso, y empezar a echar mano, ¿no?, también a lo que es a producir. Sí, la idea es poder hacer cosas nuevas, empezar a utilizar la computadora también desde otra forma, de otro formato, y agarrar una cámara y saber que uno puede transmitir cosas con una cámara de fotos o una cámara de video y sentarse en una computadora, editar y sacar un producto que refleje lo que uno piensa desde su punto de vista y no que siempre llegue algo predeterminado y que sea siempre lo mismo. Seguro, claro, además porque evidentemente de los chicos que vayan de las personas que integren el taller, seguramente van a surgir nuevos puntos de vista, tal vez más cercanos con la realidad que se vive en el barrio, ¿no? Sí, eso es lo que estamos buscando, también que se puedan, digamos, como ampliar las visiones y conocer visiones de otras personas. También tenemos el taller de fotografía estenopeica. Uh-huh. Estamos trabajando con los chicos de la escuela 70. Mirá. Que la idea es que los chicos puedan, a través, primero conocer la fotografía estenopeica, también reflejar a partir de eso con la foto. Estenopeica me da mucha curiosidad porque no escuché esa palabra. Claro, estenopeica. Sí, nosotros hacemos, es una caja de cartón, sí, o puede ser de cartón o de chapa, ¿no? Y a partir de ahí se hace el proceso, eso, la trabajás, la pintas por adentro, le haces el agujero y con eso sacas la foto. Pones el papel fotográfico adentro. Ajá. Y pones la cámara, destapas el agujero que tiene, que vendría a ser el foco. Sí. Y toma la luz y a partir de eso queda impregnada la imagen en el papel. Ahí tenés que tener un minuto, minuto y medio, y después lo cerrás y vas al cuarto oscuro. ¿Sí? Y ahí pones en los químicos el papel y sale la foto en blanco y negro. ¿Mira? Ajá. Con una cámara entonces hecha artesanalmente, sí, podríamos decir. Sí, de cualquier material, puede ser cartón o chapa, mientras no entre luz, se puede trabajar. Y bueno, esas cosas a veces, bueno, la gente no lo conoce mucho. Claro, como te llamó la atención a vos, le llamó la atención a muchos. Promocionando así, por decirlo de alguna forma, en el colegio el taller, muchos chicos no creían que... Claro. Y hay, son cosas nuevas, digamos. Yo decía, ¿por qué uno piensa que una cámara fotográfica que puede digital, que puede ir a comprar en cualquier, sí, local, va a salir una foto? Si es plástico y claro, algunos materiales. También el cartón, si vos lo trabajás con otros materiales, puede llegar a ser una fotografía, digamos. O cámaras antiguas que eran de madera. Claro. Es cuestión de lo que uno va viendo y conociendo, digamos. Y de la creatividad también. Sí, también. Claro. Y es bastante llamativo. Una vez que empiezan a sacar las fotos, los chicos quedan sorprendidos y vamos a sacar una foto. Y el proceso de poder sacar la foto, armar su cámara y después ir al cuarto oscuro y en los químicos revelar su propia foto. Claro, hacer todo su propio proceso, sí, de llevarlo, de revelarlo y sorprenderse de ellos. Sí, de un papel blanco que tienen en la mano, ponerlo en un químico y que se vea una foto, que empiece a aparecer una foto. Está bueno. Son todas cosas que se van aprendiendo. Está bueno. Y estos talleres, tanto el de producción audiovisual, el taller de fotografía, ¿tienen algún límite en cuanto a la edad? Bueno, para no olvidarme, también tenemos taller de tela. De tela. Sí, que hacen, están los viernes a las 7 de la tarde. No, los talleres no tienen. A veces, como el taller de fotografía, está para trabajar con los chicos de la 70, porque después, claro, de eso vamos a hacer una muestra donde, perfecto, los chicos van a mostrar su foto y van a contar el proceso que vivieron. Bien. Una vez que terminemos estos encuentros, lo vamos a hacer abierto para... Abierto a todos. Claro. Después, el taller de audiovisual es para todos. Uh-huh. Y el de tela también. Hay para chicos y para grandes. Bien. Es, Sí, digamos, no, al menos de que lo trabajemos con un grupo específico, no es tan abierto para todo. Es más, si alguien, se han sumado gente al taller de fotografía que era más grande y no hay problema. No hay problema, sí, está sí. Bueno. Sí, de eso no hay problema, siempre está. Sin límite de edad, hasta 99 y más. 99 bueno. Y más. No, está bien, mientras haya ganas, me parece bárbaro, está bueno. Pepe, ¿hace cuánto que te integraste al centro cuando estás trabajando ahí? Bueno, yo estoy desde el comienzo. Desde el comienzo, sí. Mirá. Sí, el centro cultural lleva 6 años ya trabajando uh-huh. ahí en el barrio Los Catona. Y estamos de ahí desde el comienzo. ¿Viste todo el proceso entonces? Sí, la mayoría de los que estamos ahora estamos desde el comienzo. Y un proceso largo, con altas, bajas. Cosas buenas, cosas malas, pero siempre trabajando ahí con el ideal de la autogestión y la independencia y con el ideal de, bueno, nosotros no cobramos ningún taller, todos uh-huh. los talleres son gratuitos, yeah. nunca cobramos entrada, ¿no? Los espectáculos a veces son a la gorra. Claro, para por la cuestión de los artistas, sí. ¿no? También. Sí, para costear un poco los pasajes claro. o los traslados que tienen que traer cosas. Pero el espectáculo en sí es gratuito, no cobramos ningún tipo de espectáculo y nos vamos generando ingresos cuando hacemos actividades con banda de la barra nomás. Claro, claro. De eso. Es nuestra idea por el tema de que estamos también en un barrio y que a veces si pones, aunque sea un peso de entrada, ya es un limitante para mucha gente que no puede ver un espectáculo. Seguro, seguro. Bueno, en 6 años hablabas de altas y de bajas, y bueno, ya tenés con estos 6 años una cierta un trayecto, ¿no? Claro, experiencia, digamos. Experiencia con tus compañeros. Si tuvieses que elegir o decirnos alguna dificultad, que vos decís, uy, qué dificultad esta que no pudimos sortearla, o que, tanto para lo que puede ser para Centro Cultural Catonas o para otros centros culturales, otras instituciones barriales que puedan generarse, ¿qué dificultad vos decís, uy, qué difícil esto, qué tan difícil de sortearlo, que no... Nosotros vemos que la dificultad más grande es una dificultad que se nos presenta y que es cuestión de empezar a trabajarla. Nosotros cuando decidimos ser autogestionados, decidimos no tener banca de nadie, uh-huh. por decirlo de alguna forma, no recibir apoyo económico ni moral de nadie. Está bien. Uh-huh. Entonces a veces nos cuesta mantener los talleres en el tiempo, digamos, porque los profesores no tienen un sueldo, no, solamente se cubren los materiales, entonces eso no poder ofrecerle un sueldo a una persona que trabaja eso nos dificulta tener un taller de 6 meses o de un año. Claro. Que siempre es lo que nos está pasando desde que empezamos. Esa es como la dificultad más grande que tuvimos. Claro. Y después son dificultades que van apareciendo a través del tiempo y que las vamos solucionando, pero la dificultad es poder extender en el tiempo talleres que puedan ser productivos. Claro, mantenerlo, digamos, digamos que no se corte de alguna sí. manera en un corto tiempo, sí. Bueno, además también supongo que será una tarea no fácil el tema de coordinar de repente los horarios de todos, ¿no? Porque esto es un trabajo que hacen ad honorem, cada uno imagino que tiene sus responsabilidades, ¿no? Fuera de lo que es el centro cultural. ¿Cómo lo van manejando eso dentro del... Y nos vamos arreglando, todos nos vamos arreglando de... Las reuniones son los martes a las 10 de la noche, uh-huh. una reunión asamblearia, por decirlo de una forma. Ahí puede participar cualquier persona que se quiera acercar, va. Ese es nuestro momento en donde estamos todos, haga frío, llueva, haga calor. Claro. ¿Y dónde es concretamente la reunión? La reunión es en el mismo centro cultural, que está ubicado en lo que era el antiguo complejo el centro comercial del barrio, que en el 2001 fue saqueado. Ajá. Y no se levantó más, quedó abandonado. Nosotros estamos ahí ocupando 4 locales. Y ahí mismo la reunión. Y nosotros todos los martes a las 10 estamos ahí. Haga frío o calor, porque en el centro aparte, si hace calor adentro del centro hace más calor. Y si hace frío, hace más frío. A veces decimos, mejor vamos fuera que hace menos frío. Pero siempre estamos ahí y después nos vamos coordinando para distintas actividades, como venir acá, quién puede ir, bueno, vamos viendo, surge alguna actividad tal, no sé, un sábado, un viernes y nos vamos turnando. Muchos trabajan a la tarde, otros a la mañana y vamos coordinando de esa forma. Bien, quien habla es Darío, Pepe también, que es integrante del Centro Cultural de Catunas. Estamos charlando con él acerca de, de la historia, un poco de estos años que vienen llevando adelante en cuanto al trabajo de la cultura allí en el barrio de Las Catonas, aquí en Moreno. Y en cuanto a la relación, Pepe, con el barrio, Centro Cultural y el barrio, ¿cómo a través de estos seis años, qué podés decir de este vínculo que han creado? ¿Que ha ido en aumento? ¿Cómo está en este momento? Y nosotros ya llevamos seis años y, bueno, a veces decimos, nos pueden criticar la forma, pero no las causas siempre. Nosotros estamos ahí y nadie nos puede... como decir, estos pibes están haciendo algo malo. Claro, claro. Tenemos nuestra forma y nuestros pensamientos, de eso no hay duda. Y con el barrio vamos trabajando de a poquito, es un trabajo de hormiga. Primero, mucha gente no nos conoce, otra mucha gente nos conoce ya demasiado, y vamos trabajando de a poco, digamos. Nosotros tenemos las puertas abiertas en el colegio, en el jardín, trabajamos con... ya siempre llamamos a algún vecino que nos dé una mano, se acercan, y es de a poco, digamos. La gente siempre, ahora que se viene el Día del Niño, desde que comenzamos hemos siempre hecho todos los años el Día del Niño en la plaza, un festival para todos los chicos. Y siempre pasamos como, no sé, tres semanas antes a los comercios pidiendo golosina, leche, y todos los vecinos nos dan, nos llevan cosas, galletitas, y... Claro. Mismo están esperando que sea el Día del Niño para darnos algo. Y es una relación que capaz que en todo el año no se acercan al centro, pero bueno, cuando pasamos sí tomen, chicos, nos dan. Claro, porque ven los resultados, porque ven que lo que hacen con los chicos, que festejan el Día del Niño, seguramente tiene que ver mucho con eso también, de sacarse ese prejuicio de, bueno, y ya los ven haciendo cosas y entonces por eso se deben comprometer. Sí, siempre estamos trabajando también con los chicos, estamos trabajando en el jardín, hemos hecho una actividad con unas tapitas. Juntamos tapitas y hicimos una muestra de arte con los chicos y después vamos al colegio y a veces estamos pasando películas, obras de títeres, siempre vamos inventando algo, aunque claro, no seamos para estar expertos, claro, para aunque estar no seamos expertos, vamos inventando. Claro, porque esa es otra, esto es de ir aprendiendo también ellos mismos, también digamos, el que va haciendo las cosas va aprendiendo en el hacer también. Sí, el año pasado hemos hecho una obra de títeres y... surgió y ninguna era claro. Y los chicos se volvieron locos y así un montón de actividades. Está bueno. Tema de murales, de las actividades con las bandas, siempre banda distinta. Todo va generando un lazo con todos los vecinos a poquito. Ahora teatro, el 27 tenemos una obra de teatro de unas chicas que vienen de Morón. Mirá qué bueno. Grupo teatral. Silencio Cuatro Voces, y también esa es una actividad para gente más grande que pueda venir a disfrutar del teatro, digamos. Si no se va al teatro, que el teatro venga al barrio y que sea gratis y que se pueda disfrutar un café y ver una buena obra de teatro. Está bueno eso, porque eso que dijo recién Pepe, esto de que si la gente no va al teatro, que el teatro también venga a los barrios. Por ahí muchas veces se dice mucho, pero... ellos me parece que también le ponen el cuerpo a esto, ¿no? Y claro, lo llevan adelante, está bueno. ¿Y tienen conexión así con otros centros culturales? ¿Están en comunicación o están medios aislados de todos? No, nosotros sí tenemos relación, sí. Tenemos mucha relación con las murgas de La Perlita, de mi barrio. Después tenemos muchos conocidos, nos conocemos con la gente del Galpón, nos conocemos con la gente con los del Churqui, que siempre participamos en sus actividades, con la gente de Reja Grande. Vamos teniendo relación, digamos. Es lo que en Moreno se tiene que generar, un poco el movimiento entre las organizaciones que están independientes por todo lo que venga a ser el circuito del municipio y que trabajen de forma autónoma. Tiene que haber más relación todavía, digamos, como para juntar fuerza y saber en qué anda cada uno y cuáles son las problemáticas de los distintos barrios, para mismo colaborarnos en cualquier cosa que surja siempre. Perfecto. Es bueno eso. Totalmente conectados. Sí. Además, el hecho de unir fuerzas, ¿no? Claro, generar más ideas, calculo yo también. Sí, generar algún proyecto después que pueda surgir en conjunto entre todos los que están trabajando autogestionadamente, que van llevando día a día un trabajo en el barrio, desde distintas aristas de la cultura, y que muestren otras cosas, que se muestren otras cosas que que están trabajando en los barrios y que nos podamos interconectar y llevar algo en un futuro en conjunto, ¿no? Nadie sabe qué, pero algo vamos a inventar. Sí, algo siempre se inventa. Nos hablabas recién de una obra de teatro que próximamente se va a estar dando allí en el Centro Cultural. ¿Algún otro proyecto que tengan inmediato, que piensen realizar? ¿O por el momento siguen los talleres? Bueno, ahora siguen los dos talleres. La semana pasada tuvimos una varieté con obras de teatro, un poco de música. Se viene la obra. En cualquier momento vamos a promocionar la muestra del taller de fotografía. Después también va a haber una muestra sobre el taller de audiovisual. Lo del 27, que es la obra de teatro. Después ya a partir de ahí ya nos abocamos directamente a armar lo que es el Día del Niño. Claro, el Día del Niño. Claro, sí, se les cae encima. Porque sí... Siempre tratamos de hacer juegos nuevos, pero... Es difícil, claro. Se van acabando juegos. 6 años ya se van acabando un poquito las ideas. Pero bueno, vamos a inventar más juegos. Prometemos que vamos a inventar más juegos y no poner un pelotero ahí. Claro, ¿viste? ¿Dónde? Algo. Sí, digamos, aparte buscamos juegos que sean medio didácticos. Claro. Jugar y aprender. Sí, que los chicos se puedan divertir de otra forma. Vamos inventando ahí. Y a partir de ahí... Difícil que no se aburran, ¿viste? Los chicos, ¿viste? Claro. Porque cada vez te exigen con más, ¿viste? Seguramente que no se van a aburrir, porque, no sé, nos transformamos y le ponemos un poco de alegría, por decirlo, aunque no parezca. Está bien. Bueno, estamos aquí con Darío Pepe, así amigo del Centro Cultural Las Catanas, conversando acerca de estos 6 años ya de historias que lleva el Centro Cultural y de los próximos proyectos que vienen armando. Bueno, te agradecemos, la verdad. Recordanos, por favor, bien el lugar donde está el Centro Cultural, para que por ahí mucha gente lo conoce, mucha gente va a las actividades, a los eventos, pero por ahí gente que no ha tenido la oportunidad, no ha podido ir a conocerlos. El Centro Cultural está ubicado en lo que era el centro comercial del barrio, que quedó abandonado, que está en el medio del centro, en el centro de Las Catonas. Costadito, sí. Ahí tenemos 4 locales, vendría a ser lo que era el local 11 antes. No le ponemos local 11, pero ya no está el local claro. Ahí. Por no, bueno, local 11, una persona que se acerca pregunta, sí, los ubican rápido. Dice, ¿de dónde está lo que era la Calleja del Sol? La Calleja del Sol, sí. Así se llamaba el centro comercial y bueno, ahí están... ¿Hay algún colectivo que te lleve para eso? Cualquiera que pase por Catona... Claro, bajás ahí en la ruta y caminás hacia el interior. Desde la segunda parada de Las Catonas serían 2 cuadras y si no desde el centro del barrio sería 1.5 cuadras. Y ahí también, bueno, ahí también está la biblioteca que está abierta los martes y miércoles y que la gente se pueda acercar. Bien. Y disfrutar de ahí un montón de libros. Y se puede acercar a agarrar los libros y leer. Claro, que no muerden, claro. No muerden, ¿no? Sí. Está confirmado. Está confirmado. No muerden. Está bueno. Pepe, gracias por esta visita y por, bueno, compartir este momento con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y permitirnos difundir un poco de lo que es el Centro Cultural. En Facebook están también, ¿sí? Pues la gente puede... Centro Cultural Las Catonas. Ahí están en Facebook. Bueno. Facebook/ Centro Cultural Las Catonas. Ahí está, exactamente. Y ahí se comunican con ustedes. Sí. Bueno, seguramente nos estaremos viendo próximamente en algún evento allí en el Centro Cultural, Pepe. Sí, más que invitados están. Bueno, perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Quise decir que vamos a tener que participar, no sé, en algo. Estoy para, no sé, ¿el Día del Niño? Un payasito, va, me parece. Sí, no podías sí, hacer. Sí, todos, ¿no? Un mismo, ¿no? Hacer, un mimo. Claro. Ya tengo el nombre, Tontín y Retontón, no sé, alguno de esos, sí. Ya arrancamos mal, Castillo. Bueno, seguimos, un poquito de música ahora antes de la tanda, Matías, y ya seguimos con más Peor para el Sur. Siento que siempre es lo mismo, siento que no hay tiempo para mí, siento que lo arruino. Falta el aire, voy a desnudar mi luz para liberarme. Sí, el cielo va a brillar, alucinado estás, sin nada, sin miedo, como si

Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Sexy y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Todo lo que hacemos es reír, si no reír. Muy bien, seguimos en Peor para el Sol, a las 7 de la tarde y 33 minutos ya, Adrián, se va pasando, ¿no? Se va pasando. Me quedé un poquito con el tema que estamos escuchando anteriormente, Soy Sexy y Barrigón. Sí, de Calamaro. ¿Será cierto eso? ¿Es posible? Sí, es posible. Yo me creo que sí. Ya la pancita, viste, Ya va creciendo el aumento. Va creciendo, bueno, yo creo que, no sé, va... Por eso quería consultar, usted, no sé. Usted es un hombre que hace deporte, no tiene pancita. Claro, por ahora. Me dijeron que una vez que me case, que me junte, ya, que espero un par de meses. Ni me casé ni me junté. Entonces no era necesario eso solo. Desmitifiquemos eso, por favor. Bueno, perfecto, muy bien. Pero bueno, me quedo con esa intriga de ese. Pero se puede ser sexy barrigón. Sí, pienso que sí, no sé. A las mujeres embarazadas le queda bien. Ahora el hombre, si está con esa panza, dicen que no, es... A las mujeres embarazadas le queda bien, bien. Claro, o sea, más... Sí. Bueno, sí. Bueno, 534 ya. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, Romy. ¿Quién está por ahí? Romina Onieva, ¿cómo anda? Sí. Desde el triciclo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Desde el triciclo móvil. ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien. ¿Estás en el triciclo móvil? ¿Estás en el triciclo móvil de la radio? Sí, exacto. ¿Dónde anda, Onieva? ¿Se puede saber? Yo ando por acá, por la capital, en la feria del libro Infanto Juvenil. Ah, mire usted. No un poquito grande. Claro. La verdad que no. Está bastante bueno, te digo. Hay mucho libro, muchos chicos que vienen a leer libros. Lo más importante. Muy bien. ¿Qué llevó un sobrinito? ¿Cómo? ¿Llevó un sobrinito? Fui con una amiga. Ah, mire usted. Una amiga. Claro. Grandulona, sí, con grandulona, claro. Pero no llevó nadie para eso. Para disimular nada, bueno, traje a tal. Claro, está. Es más, le dije, en un momento pasé por una vereda y le dijeron, ¡qué linda su hija! Que me lo hice bien, ¿eh? Claro. Y usted parece una niña, por eso. Claro, parece una niña. Sí, claro. Bueno, ¿cómo está la cosa por allá? Mira, bien, bastante lleno, mucha familia, chicos de todas las edades. Bien. Y tenías estanes de todo. Desde para hacer experimentos con la tecnología, eso es lo que me sorprendió bastante. Muchos chicos con computadora, chicos, sí. Acercándose a la tecnología, que es interesante, ¿no? Porque pensar que uno de grande empezó a tener contacto con eso, ahora ya tienen 5 años y están empezando a trabajar con eso, a hacer cosas que tienen que ver con lo literario, con el arte, así que está bueno. Bueno, ¿y compró algo? Sí, compré un libro. Claro, es una locura comprar libros, primero porque últimamente es el negocio de la saga. Entonces, Claro. Son sagas de libros, 4 o 5 libros. Y es muy, o sea, marea, porque se ve que ahora a los jóvenes, digo, lo que más atrae es eso, ¿no? Sí. La literatura. Y ahí están, pero de las que, un montón. Yo digo que llegó un momento que me mareé. Porque esto, lo que es la saga, es el segundo de ellos, es el tercero, hay muchas sagas. Claro, lo importante, ¿trae regalos? Para vender mucho. Acá le hace una pregunta a Adrián Castillo. ¿Trae regalos? ¿Cómo? ¿Trae regalos acá para nosotros que estamos acá? ¿Traigo regalos? No les traigo nada. Ustedes leen, ¿no? Siempre tan. No, yo quiero algo con dibujitos. Tan dulce usted, Daniel. Claro. Con dibujitos. No. Es posible que yo. Hay algunos que vienen con crayones para pintarle. Puede ser, sí. Si es de Dragon Ball, de Pitufo, va. Sí, hay Dragon Ball, hay de lo que busques, de Millones Favoritos, de Monster Inc. Hay un montón. Ah, bueno. Esperamos entonces para colorear. Esperamos. Es súper comercial, así que vas a encontrar todo eso. Bueno, Romina, que siga disfrutando su paseo ahí por el... Cuídame, claro. El triciclo, por favor. Cuida el triciclo móvil porque Gracias. Es complicado, si no. Sí, ya. No, bueno, igual viste que ya hace frío, así que ya empieza acercarse a la noche, ya no tengo que volver. Bueno, claro, bueno. Ya se empiezan a ocultar, ya empiezan a salir los vampiros, tenga cuidado. Claro. Romy, un beso. Un beso para todos. Para ¿cómo se portaron? Se portaron bien, imagino que no estuve, ¿no? Nosotros, después te contesto después eso. Contestamos. Sí, bueno, después hablamos entonces. No se haga la santa que usted anduvo de joda también. ya me pasaron el reporte. Listo. Bueno, un beso. Un beso, nos vemos, chicos. Chao. Chau. Ahí estaba Romina Onieva desde la Feria de Infanto Juvenil, del libro Infanto Juvenil. Claro, justo se cruzaron los cables y salió. Salió, no sé, por unas cuestiones del universo mágico. Universo. Muy bien, seguimos aquí en el programa, ya hasta las 8 estamos aquí en FM Moreno. Sí. Y ahora acompañados por un amigo, músico de aquí de Moreno, líder de la banda Paladín, él es Pablo Ballarini. Pablo, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, todo bárbaro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este día, en este domingo frío. Bueno, gracias a ustedes por invitar y por compartir los corazones calientes de los oyentes y de los artistas, que para eso estamos, para unos para el otro. Muy bien. Pablo, se viene fecha de Paladín. Sí, por suerte, porque hace un par de meses largos que veníamos sin tocar y bueno... Antes de que Loreta, o sea, vamos a estar tocando en Loreta, bar temático, ahí en el viejo Moreno antiguo, al lado del hospital de Moreno. Y bueno, un lugar que siempre quisimos tocar y justo antes de que termine el contrato de las chicas ahí en el lugar ese, porque ese lugar ahora están siendo las últimas actividades porque va a cerrar. Mira, qué pena. Justamente antes de que cierre vamos a hacer este show. Y después tenemos también otro show el 15 de agosto en Funky. Ah, buenísimo. Así que hacemos como un tándem de esos de dos fechitas. Y bien, contento con algunos temas nuevos, una banda nueva. Estoy tocando con los chicos de Bici Voladores de apoyo, o sea, Ramiro y Ricky Gómez y Sergito Giordano, son ellos los Bici Voladores. Y bueno, les pedí que me ayudaran para armar esta fecha. Bien, buenísimo. Así que sí, va a ser una mitad con banda y una mitad electroacústica y con un poquito de máquinas y ruiditos. Bueno, así que... temas nuevos que seguramente integrarán un material discográfico nuevo. Sí, por ahora viste que ha cambiado tanto el formato de la industria y todo que es difícil pensar en un disco, ¿no? Y cómo financiarlo y todas esas cosas, sobre todo siendo un artista independiente, así que... nada, por ahora viste que las últimas cosas fue subir temas a internet y por ahí viste pensando en unidades más chicas, ¿no? Que un disco que implica un repertorio, y también a la gente 40 minutos de sentarse a escuchar. Claro. ¿Quién tiene 40 minutos por hoy para, viste, no? Sí, es algo que no todos te dedican a eso. Se escucha mucho, viste, tenemos invitadas muchas bandas que también tienen ese mismo punto de, bueno, con un CD, un nuevo disco, que nos escuchen 40 minutos, piensa más en colgar los temas ahora en internet y bueno, y sí. Que se bajen un poco porque... Y 3 minutos, 4 minutos por ahí la gente presta atención. tenés que ser muy bueno para soportar que sean 10 temas seguidos que se escuchen. ¿Cómo cambió, no? Sí, ¿Qué cambio que hemos presenciado, no? Y yo, por lo menos, sí. Yo siempre le digo, o sea, yo veo a los chicos de ahora que escuchan temas, no escuchan discos. Nosotros, por lo menos mi generación, escuchábamos discos y era poner desde el tema uno hasta el último y volverlo a poner y escucharlo 1000 veces. Y ahora es un tema y escuchan un tema de no sé, de un reggaetón y al lado uno melódico y al lado otro de otro estilo. Y que yo no sé si es mejor o peor, es distinto. Sí. Nosotros somos de otra generación. Es verdad. El tema random. Claro. El gran random. Que es tentador, ¿eh? A mí me gusta poner la biblioteca en random y que me sorprenda. Está bueno. Sí. Pero nada, es totalmente distinto de la manera que teníamos de hacerlo antes nosotros, ¿no? Es distinto. Del rito del disco, del rito de una tapa grande, con fotos grandes, con arte. Claro. El arte de tapa. El arte de tapa, o sea, el disco en la mano, el disco grande antes del CD, el disco de vinilo. ¿No? Implicaba todo un viaje de compartir y mirá, ¿vos qué te parece? A mí me parece que esto está acá porque es este tema que dice, habla de no sé qué, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, eso se ha perdido. Se va perdiendo. Tratemos igual, nada, hay otras maneras también de arte visual, uno está más cerca de los artistas, sobre todo pensando, ¿no?, en el Facebook, en las redes sociales, la imagen visual de los artistas siempre aparece de alguna manera puesta ahí, ¿no? Por ahí a través de fotos, por ahí a través de otras cuestiones. Digo, creo que esto es un cambio. Después, como todo, puede tener su lado malo, su lado bueno. Sí, por otro lado, también le facilita a muchos artistas el hecho de poder grabar. Seguro. Antes, digamos, seguro. Era simplemente tener un contacto con una discográfica y nada más. Y nada más. O claro. Mucha plata y poder pagar un estudio y un productor que te hiciera un disco. Hoy por hoy es un acceso para todo, cualquiera en su casa tiene un programa de PC o lo que sea y se puede grabar los temas, que bueno, ese es un poco el espíritu de Paladín, surge al calor de eso, ¿no? De empezar a tener la computadora en casa y poder programar y poder hacer los primeros bases uno mismo sin necesidad de que haya otros músicos para juntarse. Yo soy un ferviente defensor de la tecnología. Como todo, es una herramienta, ¿no? Puede tener sus usos buenos y sus usos malos. Claro. Pero nada reemplaza el sabor y el sentir de una guitarra tocada ahí de puño en vivo, como tiene en este momento el señor Pablo Ballarini, como para que comencemos a disfrutar de las nuevas canciones de Paladín. Bueno, voy a cantar una que se llama, ya no es tan nueva, pero se llama 20 nubes y forma parte del nuevo repertorio. En 20 nubes suspiraba la mañana que esperabas para romper con tu timidez. Y nunca supe si el demonio te cargaba la garganta o era causa de mi ingravidez. El mundo incierto te esperaba cuando inquieta te escapabas con un sueño de Folies Bergère. Y nunca hubo testimonio de esas noches casi blancas en que mostrabas tu desnudez. Nada que olvidar, que no quiera olvidar. Nada que me diga por dónde empezar. Escucho tus palabras, qué fútiles van hacia un lugar que nunca vieron antes, la remota costa de esta realidad. Cuando vuelvas embobada, con retazos diseñada, vacilante como un ajedrez, habrá un destello en tu mirada, el de un ángel que pecaba y que viene a arrancarse la piel. Nada que olvidar, que no quiera olvidar. Nada que me diga por dónde empezar. Escucho tus palabras, qué fútiles van hacia un lugar que nunca vieron antes, la remota costa de esta realidad. Tiempo de dejar de mirar hacia atrás. Hey, viento que me empujas, no pares jamás. Camino por estepas regadas con sal. Quisiera ser sonido en tus parlantes, la primera gota de lluvia que cae. Muy bien, Pablo. Perfecto. Muy linda canción. 20 nubes. 20 nubes. Uno de los nuevos temas de Paladín que seguramente van a estar sonando el próximo viernes allí en Loreta, en el viejo, en el Nuevo Moreno Antiguo, ¿no? Nuevo Moreno Antiguo. Nuevo Moreno Antiguo, ¿no? Nuevo Moreno Antiguo, claro. Viejo le mandé. Sí. O sea, ya hace mucho que está. Claro, ya es viejo. Ya pasó. Otra escala tiene. Otra escala. Y me contabas que entonces con una banda nueva de apoyo, de Bicivoladores. Sí. Sí. Mirá, ¿de dónde son los chicos? Los chicos son de Moreno. Moreno, mirá. Todos de Moreno, cerquita. Con Sergito ya veníamos tocando. O sea, cuando necesité baterista, siempre fue Sergito el baterista de Paladín. Sergio Giordano, un pibe divino, un músico bárbaro. Y con el tiempo conocí a Ramiro y a Ricky, que son dos hermanos, que venían tocando con Mariano Mieres en Abre. Y siguen tocando con Mariano y laburan con él. Y bueno, en este momento eran los músicos más cercanos y más disponibles que había. Y nada, pues empezamos a trabajar y la pasamos bárbaro. Son dos pibes, pero de oro, divino. Mirá. Así que bárbaro. Y después, bueno, también está que venía de la formación antigua, Leo Rodríguez, el Tiki, que me ayuda con las acústicas y los coros. Así que eso, cuando estamos todos arriba del escenario, somos cinco. Bien. Después, bueno, hay momentos que somos dos, somos tres. Claro. Dependiendo cómo venga el clima, la luna, si viene más. Claro. Dependiendo de muchos factores. Y no, es que el Paladín tiene un poco eso, ¿viste? No tiene una formación muy estable. Tocan los que están. O sea, claro, yo tengo muchos amigos músicos, mucha gente conocida que, claro, que puede tocar. Y nada, cuando hay una fecha, se arma la banda con los músicos que hay. Claro, y bueno, se arma el repertorio en función de esos músicos, los temas que más les gustan a ellos. O sea que, nada, por suerte es una banda muy versátil. Así que... Ah, bueno, no tan monótono. Sí, claro, por lo menos, claro, es, por lo menos sí, es. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y Paladín es una banda que realmente hace un culto a lo que podemos llamar un género, como es la canción, ¿no? Sí, claro. Claro. Es todo, ah, un sí, género, ¿no? En realidad, que a veces, no sé cómo lo definís vos. A mí se me ocurre que yo le veo a la canción como un género que puede ser una canción de rock, una canción de tango, una canción de pop, pero siempre tiene canción, cierta estructura, sí, que claro, es canción. Claro, claro, sí, totalmente, es así. Es así, la canción es una de las formas de la música, digamos, ¿no? La forma que nosotros más acostumbrados a consumir estamos, nosotros que nacimos después de los Beatles, digamos, la canción de rock sobre todo, ¿no? Pero que la canción de rock, que no se limita al rock, puede ser un semibolero, como era esto que toqué recién. Claro. Como vos decías, la canción puede ser un reggae, puede ser un rock, o sea, la canción que es una letra puesta con una música que se repite, que tiene un estribillo. Es una forma literaria, digamos, ¿no? Totalmente, sí. Y hay todo. Bueno, no sé si estuvieron viendo en TVR hace no mucho, estuvieron haciendo como un especial de la canción y hablaban todos los distintos cantautores y qué era más importante, si la letra o la música, ese eterno debate, ¿viste? Sí. Ah, totalmente. Y siempre decía que, bueno, la canción es algo más, esa letra, esa música y esa otra cosa que no se sabe qué es. Está bien, sí. Porque está, dicen, la misma letra cantada por otro músico, por algo, con otra armonía, no trasciende, no pasa nada. Claro, es ese músico y tal vez también es ese músico, momento ese también. Momento. La canción también habla de un momento también. Claro, claro. Y del momento, y del, no solo el momento del artista, sino el momento de la gente, eso, ¿no? Porque esa canción tiene del otro lado a alguien que es donde se completa, ¿no? Totalmente. Porque si yo estoy solo en mi casa, la canción no existe. Digo, yo la puedo tener compuesta, toda arregladita, lista para salir, pero si no, claro, la saco de ahí, no la grabo, no trasciende, la canción está ahí, no dice nada. A mí me dice lo que me dice a mí, nada más, pero... No cobra vida. Sí, el público, claro, es el que la pone en un lugar. Cobre vida en el público, sí, claro. Lo pone, sí, en un lugar. Como todos los productos comunicacionales, ¿no? Totalmente. Este programa de radio, sin ir más lejos. Totalmente, totalmente. Me gusta el género literario, porque muchas veces también se habla, ¿viste? Cuando de repente querés buscar en los diferentes momentos de un país, de una determinada sociedad, en los cuentos, los libros. Uh-huh. La canción es como que va ganando, es decir, digo, hay muchas canciones o muchos momentos de la historia reciente que vamos a buscarlos en canciones, ¿no? A ver qué canción sonaba en tal momento. Y por lo menos con uno yo creo que funciona así, un poco la memoria, esa memoria de que escuchaste un tema, así, este tema me hace acordar a fulano o a fulana, ¿no? Eso es un clásico, es como esos olores. Total, claro. Lo que tiene, me parece, la canción es ese... Eso que decíamos, ese más allá de la letra. Digo, la gente dice, ay, me encanta esa canción, ¿viste lo que dice? No es la música solo, porque la música sola esa, si no tuviera esa letra, no sería nada. Claro. Y al revés pasa lo mismo con las letras, creo. Sí. Así que, nada, es esa conjunción sagrada, ese momento mágico en que la letra se metió y se enroscó, se transformó en una melodía y salió algo. Totalmente. Cuando uno compone, ¿qué va primero? ¿La letra, la música o va saltando diferentemente? En mi caso van, como sale como una idea principal con letra y música... Y después se trabaja más con la letra, ¿no? Porque por ahí la idea de la música está y después hay que variar la letra para que no sea toda la canción el diciendo lo mismo. Claro. Entonces ahí, bueno, ahí sale un poco el poeta que llevamos adentro y completa la Claro, por ahí estás en tu casa haciendo pa, pa, pa, ta, ta, ta, y ahí arranca, ¿no? Y mira, muchos también hablan de que a mí me pasa, ¿ves? También como sonoridades, por ahí no son las palabras, ¿viste? Son los acordes con unas palabras medias anateadas de un idioma que nadie conoce y de ahí te transforma al castellano en algún momento porque a mí me parece que nada, que haciendo música acá no podés cantarla en otro idioma porque por lo que hablábamos antes. Se completa con el otro. Correcto. Y tenés que cantar en castellano. Sí. ¿No? Está bien, todos sabemos otros idiomas por ahí o no, pero puede ser como un recurso, pero no se concebiría cantar en inglés yo viviendo en Argentina. Claro, no, claro. No me parece. Bueno, hay letra, hay música, hay Paladín, Pablo Ballarini aquí en Pedro para el Sol. No me contásemos en puntazo. Lo mejor que hacemos es juntar sol. Lo mejor que hacemos. hacemos es juntar. ¿Y está la otra pista? Y tenemos la pista. Voy a escaparme de lo habitual, como buceando sin radar en la callada marcha del destino sin cesar, como una necesidad y con la fuerza más ancestral que me da la fraternidad en la violenta calma del camino al no lugar. ¿Dónde iremos a parar? Pero igual habrá un mar donde siempre naufragar nuestra balsa de madera. En esta espera puedo durar tanto como una eternidad, siempre a la sombra negra de este invierno por jugar. Un capricho nada más, voy a buscarte mi libertad donde no llegue tu señal. Esta ciudad se fue volviendo tecno, no da más. Ya no quiero tu wifi, un relámpago fugaz en los ojos de un volcán, una blanca luna llena. Insistir es ganar contra toda la maldad, contra toda la ceguera. Pablo Valerino, un aplauso acá de la gente. ¿Cómo se llama esta canción, Pablo? Esta se llama Siempre Naufragar. Siempre Naufragar. Sí, es una suerte de homenaje al rock nacional, siento yo, así tiene, viste, como muchas referencias a la balsa de madera, uh-huh. Y a, no sé, bueno, ahora de otra no se me viene, pero viene un poco, viste, es muy muy vicentico por momento, un poco ¿cómo es? Calamaro, Fito, nada, y, viste, me sonaba todo eso y digo, está bien que suene eso, viste, uno reniega en general, no quiere que se parezca a otra cosa, viste. Pero esta sí, te pero gustó. Pero me pareció que sí, me pareció como era como un homenaje también, que es un lugar seguro, eso que hablábamos antes, ese lugar seguro donde ir, que esta canción te transporta, que vos sabés que te hace bien, ¿viste? Total, claro. Y, bueno, esta gente que nombraste es gente que ha hecho mucho por la canción, digamos. Sí, claro, puesto en un lugar, ¿no? Bueno. Por eso también, ¿viste? Son las referencias de uno. Un seguro. Charlie, más un Viru, más seguro. Un Soda. Son la música que a uno lo sostiene, lo crió, le dio identidad, ¿no? Y si te pregunto de ahora, Pablo, unos cancionistas nuevos que estás escuchando, nuevos, que te gusten. Nuevos, no sé, ¿viste? Un Tambiónica. No estoy siguiendo tanto la escena, pero uno que no es reconocido para mí en su dimensión de cancionero, que sobre todo en la etapa solista, para mí es Francisco Bochatón. Peligrosos Jorrenes. Sí, pero su etapa solista, sobre todo, es muy buenas canciones. Un poeta, un tipo que tiene lo mejor de Spinetta y a su vez... Viste, una cosa muy como dark, muy 80 también, ¿no? Muy, muy de 90s. Así que me gusta mucho él. Palo es un tipo que me gustó siempre también. O sea, no estoy nombrando a nadie nuevo, ¿no? Son todos artistas que tienen 25 años de carrera. Pero son gente en la que yo me identifico y que me gusta que sean artistas independientes y que no estén sonando en la radio todo el día porque sé que eso no es auténtico, ¿no? O sea... El que conoce un poco como el detrás de los medios sabe que lo que hay en los medios es solo el que pone la moneda para sonar. Un contrato con unas empresas. Tal cual. Y nada, lo siento auténtico. Bueno, sin ir más lejos, Leo García mismo. Son toda gente que me parece que es valiosa y que rescata la canción y que laburan todos los días para hacer una canción mejor. Total. Que es a lo que nos dedicamos los cancioneros. Está bien. Bueno, Pablo... Nos quedan 7 segundos, 6, 5. Sí, bueno. Es tirano el tema. Es tirano. Qué buena frase, che. ¿Dónde la habrás sacado? Bueno, Pablo, qué decirte. Muchísimas gracias por esta visita. Estaremos seguramente el viernes a las 23 allí en Loreta Bar Temático, en el nuevo Moreno Antiguo, ahí, al lado del hospital de Moreno. Así de mismo. Libertador al 700. Claro, Libertador y Güemes. Exactamente. Exactamente. Bueno, así que bueno, si van a ir, si quieren reservar para comer algo, ahí pueden hablar con las chicas de Loreta Bar Temático, la contactan a través del Facebook y arreglan con ellas, porque el lugar tiene capacidad limitada de asientos. Puede haber gente parada, pero de asientos no hay muchos, entonces si quieren ir a comer o alguna cosa, hay que reservar. Perfecto, bueno. Muy bien, bueno. Pablo, muchas gracias. No, gracias a ustedes y arriba, peor para el sol. Gracias. Espero que lo haya disfrutado. ¿Cómo no? Yo lo disfruté muchísimo, las canciones, Pablo, la verdad. Espero que el público también lo haya disfrutado. Y bueno, ya nos estamos retirando. Se terminó, tuvimos de todo. Sí, la verdad que se pasa rápido. La verdad que sí. Tenemos que hacer una hora más. Che. Como si, una media horita, ¿no? Hay que hablar con alguien. ¿Quién hay que hablar? Llamala a la Presi. Bueno. No tengo contacto. ¿Vos tenés contacto? Bueno. Bueno, gente, gracias Matías, gracias Adrián, Pablo, gracias. Gracias a todos. Nos encontramos el próximo domingo a las 6 de la tarde aquí en el 91 en FM Moreno. Chao. Pero mira, me da como una cosa.